¿Querés conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginette Pertús y en los controles Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Saludamos en particular a todos los artistas visuales de nuestro territorio. Presten muchísima atención al programa de hoy porque estará dedicado al 65º Salón Arturo Michelena, que los convoca a todos. El Salón Michelena es una prestigiosa vitrina que nos permitirá apreciar en toda su dimensión la obra bidimensional, tridimensional y de nuevos medios de nuestros creadores. Para ofrecernos detalles de este espacio artístico que regresa a la palestra, escucharemos audios de dos de los jurados, Clemente Martínez, artista visual, presidente de la Fundación Museos Nacionales y director de la Galería de Arte Nacional, y de Armando Gagliardi, vicepresidente del Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela, director de la revista Museos BE, docente e investigador en el área artística y museológica. Asimismo, los artistas plásticos Zacarías García, director del Museo de Bellas Artes, y Luis Galíndez nos hablarán del Congreso Nacional de Artistas Visuales y del Espacio, el cual se llevó a cabo el año pasado y actualmente está desarrollando una serie de acciones, entre esas revisar los salones y las bienales. ¿Por qué es necesario que hablemos de este congreso? Ya les dije, entre las distintas propuestas que planteó el año pasado está la creación de un sistema nacional de eventos, reconocimientos y premios donde argumentan que deben revisar y modificar los esquemas, por ejemplo, de los salones que responden al siglo XIX. García coordina de manera general este proyecto y Galíndez es vocero por el Distrito Capital y estuvo a cargo de la Mesa de Educación durante el Congreso. Igualmente, en nuestros segmentos estaremos recordando al emblemático arquitecto Fruto Vivas y nos unimos desde Pincel Digital al duelo que embarga al mundo artístico con la partida física del maestro Carlos Prada. Desde estos micrófonos saludamos también a la directora de Cultura del Estado Carabobo, Natalie Bustamante, y en general al equipo de la Gobernación del Estado Carabobo, liderada por el gobernador Rafael Lacaba. Antes de seguir con este tema, nos vamos con Sebastián Yatra y Alejandro Fernández interpretando Contigo. Otra vez una mañana y duele despertar. Otra vez una guitarra y me duele tocar. Otra vez una semana en el mismo café. Otra vez una canción que no vas a escuchar. Nunca dije no te vayas, lo debí decir. Nunca dije que te quiero, no nos quise herir. Nunca dije que te espero, pero sigo aquí. Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí. Cuando estábamos tú y yo que se alargara el día, que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía. Este amor pasó tan rápido como esta vida. Y aquí estoy yo, rasgándome la voz, buscándote y cantando entre la gente, para que inevitablemente me oigas tú y sepas que soy yo, el mismo que perdí. Contigo daría todo. a tu nombre, vuelvo a la espera, vuelvo a dudar aunque sea un segundo. La distancia se da contra todo futuro y me quedo mirando el cristal, creyendo en tu reflejo irreal. El nudo en la garganta lo deshago si me deja el tiempo volverte a cantar. Y cuando estábamos tú y yo que se alargara el día, que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía. Este amor pasó tan rápido como esta vida. Y aquí estoy yo, rasgándome la voz, buscándote y cantando entre la gente para que inevitablemente me oigas tú y sepas que soy yo. Que perdiste entre la gente, el que te quiere para siempre y va a volver contigo y siempre va a soñar contigo, y cada amanecer contigo daría todo por volver contigo. Pinceladas. Regresamos con el eje temático de hoy, el 65º Salón Arturo Michelena, y lo haremos con un breve recorrido por el devenir histórico de los salones en el mundo. Los salones de arte son un espacio de exposición y certamen de las obras que allí se presentan. Traduce un impulso invaluable en general a este universo artístico. Si se quiere, son una manera de tomar el pulso de lo que se está haciendo en la materia. El más antiguo e importante en el planeta fue el Salón de Pintura y Escultura o Salón de París, convocado por la Academia de Bellas Artes desde 1726 en la referida capital francesa. En ese transitar apareció en 1769 la exhibición de verano en la Real Academia de la Británica Royal Academia en Londres. Luego en España florecieron entre 1856 y 1968 bajo el nombre de Exposición Nacional de Bellas Artes, convocados por la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. En lo que refiere a Venezuela, el Salón Arturo Michelena es uno de los más prestigiosos y antiguos. Se remonta a la década de los años 40 del siglo XX, cuando aparecieron las primeras escuelas y talleres en el país con señales de arte contemporáneo. En su devenir comenzó solo con las disciplinas tradicionales, pintura, escultura y artes aplicadas. Luego fueron incluidos el dibujo y las artes gráficas. Y en ese transitar, las categorías se ampliaron hacia otros lenguajes estéticos, como la fotografía, el video, arte, nuevos medios, instalaciones y arte corporal, entre otros. Ahora sí, es momento de escuchar a Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, director de la Galería de Arte Nacional y jurado del Salón Arturo Michelena, quien nos habla de la importancia de este espacio que regresa con fuerza. Bueno, me parece importante e interesante que se vuelvan a vitalizar estos salones, que por muy antiguos o que pudiesen pensar que son estos métodos de confrontación, en realidad son muy contemporáneos. Los salones, las convocatorias, las confrontaciones, las bienales nos permiten tener como una especie de termómetro o visibilizar cuáles son los valores, los nuevos valores que surgen a través de los años, cuáles son las técnicas que predominan, cuáles son los temas o el contexto en el cual el artista está haciendo su trabajo. Por eso me parece muy interesante, y sobre todo que el Salón Michelena, uno de los salones más antiguos e importantes de Venezuela, vuelva a resurgir de la manera más clásica que tiene, que es a través de la confrontación y a través de un premio, y que ese premio de alguna manera contribuye hoy en día a construir un patrimonio que se convierte en una colección. El Salón Michelena creó la colección del Museo de Arte Valencia, una colección que puede determinar no un desarrollo de las artes plásticas, pero sino una especie de visibilizar los tipos de movimientos que ocurrieron a través de los años. Se me parece importantísimo, sobre todo para el tema patrimonial, porque ya que al otorgar el Estado un premio a la obra, inmediatamente esta forma parte del patrimonio, inmediatamente forma parte del circuito de la conservación y de la promoción del artista dentro de la plástica nacional. Muchísimas gracias, Clemente, por esa valiosa información sobre el movimiento que genera un salón de arte, en este caso el Arturo Michelena. Estamos muy interesados en saber, y cuéntanos sobre la participación de la Fundación Museos Nacionales en este evento. Que la Fundación de Museos Nacionales participe activamente dentro de esta convocatoria, no solamente es una suerte de ampliar el conocimiento o el reconocimiento de estos valores que van a asistir al evento, sino también al fortalecimiento y a la formación de nuestros compañeros en los museos, de los departamentos de registro, los departamentos de conservación y muy importante el departamento de investigación, porque amplía el espectro de la cantidad de valores o de creadores que existen a nivel nacional. Ya de los años 70, 80, el Museo de Bellas Artes participaba con una premiación también dentro del salón a través de los organismos que en ese momento estaban frente al Ministerio de la Cultura, y eso ayudó no solamente a fortalecer la colección, sino a incrementar esta colección, y de esa manera nosotros ver un recorrido de lo que son las artes plásticas en Venezuela a través de ese premio. Muchísimas gracias, Clemente. El Salón Arturo Michelena se creó en 1943 mediante decreto del entonces presidente del Estado Carabobo, Tomás Pacanís, cuando el Ejecutivo Nacional era Isaías Medina Angarita. En el momento de ese decreto, 29 de julio de 1943, era el 45º aniversario del fallecimiento del glorioso pintor carabobeño Arturo Michelena, emblemático genio y gloria de nuestra pintura. Michelena nació un 16 de junio de 1863 en Valencia y falleció un 29 de julio de 1898 en Caracas. Es decir, este año estaríamos recordando 160 años de su nacimiento y 125 años de su muerte. Ahora tenemos en los micrófonos Armando Gagliardi, vicepresidente del Consejo Internacional de Museos, director de la revista BE y jurado de este salón. Él nos comenta lo siguiente. El Salón Michelena es uno de los espacios de confrontación más importantes que ha tenido el país, no solamente por los años con los cuales ha estado en un proceso constante de trabajo con los artistas, de un trabajo integrado entre artistas, especialistas, investigadores, y aplaudo muchísimo que se haya reactivado. El país ha mermado muchísimo con la tradición de salones que venía existiendo, tanto esos salones nacionales como regionales, y comenzó esto hace mucho tiempo con el Salón Nacional, más el Michelena en el estado Carabobo ha sido uno de los más importantes en el país, y sus premios pues siempre han sido un aliciente para los artistas, porque finalmente no solamente es un aspecto de lo metálico, sino que es un aspecto de que promueve la esencia del trabajo artístico. Magnífico que se haya reactivado, creo que también agradezco mucho a la comisión que me llamó para acompañar al jurado. Y es una oportunidad también ver qué ha pasado, porque en estos últimos 10 años pues la mayoría de los salones han desaparecido. Creo que este es un momento importante también de reactivarlo y hacer presencia de la actividad a nivel nacional y poder visualizar un poco qué está sucediendo, o sea, qué ha pasado con este lenguaje artístico a nivel universal que de una manera u otra proyecta en todas y cada una de las regiones de este globo terráqueo. Y creo oportuno que será un buen reinicio, con un buen empuje con la actividad plástica. Fíjate, Armando, ahora nos gustaría saber tu parecer acerca de la revisión que planteó el Congreso Nacional de Artistas de la Imagen y el Espacio el año pasado. Ellos revisaron estos eventos, inclusive propusieron la creación de un sistema nacional de eventos, reconocimientos y premios, y hablaron muchas cosas, entre ellas que los esquemas del salón pertenecían al siglo XX, y había que cambiar un poco ciertas cosas. Sí, al siglo XIX está correcto. Que nos danos tu parecer. Teresa, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Mira, respecto a la pregunta, creo que son dos cosas muy distintas. Es decir, no sé cuál fue el resultado tampoco del Congreso de Artistas Plásticos, pero cuando se crea la idea de una comisión de trabajo para hacer el seguimiento de los artistas, eso tranquilamente puede ser un programa vinculado de un trabajo articulado entre artistas críticos o críticos investigadores de arte sobre la base de ver cómo va el proceso de evolución de algunos artistas, pues. Cada quien está en el libre albedrío de ir desarrollando su propio lenguaje. Sin embargo, puede ser interesante probar y ver la factibilidad de un programa de esta naturaleza. Sin embargo, una no debe sustituir a la otra. Es decir, los salones son un espacio de confrontación donde, pues, todo un grupo de artistas en sus diferentes lenguajes participa en un espacio, y en ese espacio podemos visualizar lo que está sucediendo, digamos, a nivel nacional o a nivel regional, o una definición artística también. Puede ser un salón de pintura, como puede ser de escultura. Por ejemplo, la Bienal Narváez era una confrontación de escultura. Los salones y bienales son necesarias en el país, es decir, todos los años, cada dos años, quizá no la periodicidad, pero sí un aspecto que nos permite visualizar qué es lo que está sucediendo en el país en relación a esa creación artística, porque finalmente cada una de ellas cumplen un papel importante, y el salón de por sí tiene un papel de difusión de lo que está sucediendo en el contexto nacional. Y ustedes se estarán preguntando qué fue lo que se planteó este Congreso Nacional de Artistas de la Imagen y el Espacio, qué están haciendo, qué acciones han ido desarrollando, qué van a hacer. Pero todas esas inquietudes las vamos a saber después del corte, cuando Zacarías García, director del Museo de Bellas Artes, y Luis Galíndez, vocero por el Distrito Capital, ambos artistas plásticos, nos aclaren estas dudas. Pero primero vamos a escuchar a Sebastián Yatra y Alejandro Fernández, y nos vamos al corte. Le doy gracias al destino por cruzarte en mi camino. No sé qué sería de mi vida si conmigo tú no estuvieras hoy. No hay nada más hermoso que acompañarte en cada momento. Momentos buenos o malos siguen firmes mis sentimientos. Por ti no cambian. Sabes muy bien que al lado tuyo quiero estar en un futuro. Envejecer a tu lado sería lo mejor que me podría pasar. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé, este sentimiento por ti, mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé, este sentimiento por ti, mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón.

Incluso nos planteamos la posibilidad de crear un sistema nacional de eventos, reconocimientos y premiaciones. Esto tendría que ver con un cambio importante de lo que es la tradición de salones de arte, que es un modelo del siglo XIX, que todos recordamos que es el modelo criticado por Charles Baudelaire en su texto acerca de los salones, y que sí tiene que ver con procesos de legitimación, pero que en su metodología termina siendo complicado para el momento que vivimos, porque tiene que ver con selección, con rechazos y con una dinámica que ha terminado y terminó durante el siglo XX siendo un poco un enlace, un puente, un trampolín para el mercado, incluso para el mercado del arte, que ni siquiera era que estuviera estimulando calidades y buscando resolver procesos que tengan que ver con la cultura nacional, sino simplemente el mercado del arte. Y eso, bueno, eso está bien, son los negocios. Sin embargo, lo que nosotros proponemos es un tipo de eventos bienales, un tipo de eventos en los que no existe un jurado, sino un comité investigador curatorial, pudiéramos decir, si quisiéramos utilizar ese término, ¿verdad?, que recibe nóminas de artistas, contacta con ellos y los visita en sus espacios de trabajo y va conociéndolos en sus procesos de creación. Esto permitiría, ¿verdad?, que en un proceso mucho más justo se dieran las elecciones para cada evento de acuerdo a los perfiles, de acuerdo a la orientación que tuvieran estos eventos. Eso permitiría que pudiéramos con este sistema de bienales crear una estructura nacional que le permitiera a los creadores, a los artistas en todas las disciplinas, pintura, escultura, artes del fuego, fotografía, performance, video, arte, todo, hacer carrera, y que esto tuviera un mecanismo de seguimiento que nos permitiera, a través de un observatorio que queremos crear, un proceso de cualificación que fuera llevando a los artistas a sus niveles en sus investigaciones más importantes, y que entonces tuviéramos un espectro de creadores ya muy calificados que pudieran estar representándonos en eventos internacionales, con los que pudiéramos estar haciendo proyectos de más envergadura. Eso es lo que nosotros propusimos brevemente. Luego sería bueno en su momento pues informarles de la marcha, de cómo va esto y de cómo queremos estructurarlo, a ver si se consigue la aprobación no solamente del gremio, sino de las instancias, autoridades del sector cultura, etcétera, y otros en los estados también, porque tiene que contar con una aprobación de todas las regiones y de todos los estados, a ver si cambiamos comportamientos, porque estamos hablando hace rato de refundar no solamente la república, sino el imaginario, y parecería que como que nos estamos repitiendo, como que nos da temor refundarnos y crear nuevos mecanismos, y nos refugiamos en el pasado. Esto es lo que les pudiera decir, y fíjense que no estoy diciendo nada que tenga que ver y que niegue lo que ha sido el Salón Michelena, que es un salón histórico importante, pero que pertenece a precisamente por ser histórico, pertenece a la tradición de los salones que tienen y se arrastran un no sé qué del siglo XIX, ¿verdad?, de procesos que importamos en su momento, y que creo que sí hay la posibilidad de cambiarlo. Bueno, un saludo para Teresa Aquiles y todo el aprecio, todo el afecto. Muchísimas gracias, Zacarías, por darnos esa información tan valiosa sobre este punto. Y al respecto también tenemos a Luis Galíndez en dicho congreso, que estuvo a cargo de la mesa de educación y es vocero por el Distrito Capital. En primer lugar, debemos decir que el Congreso Nacional de las Artes, la Imagen y el Espacio, es una propuesta que se presentó como el gran momento para realizar un balance y evaluación de las demandas y logros en el área de formación, eventos, reconocimiento, museos, comercialización y seguridad social, donde se involucran todas las artes visuales del país. En este punto se trataron diversas problemáticas y se realizaron una serie de mesas de trabajo que se propusieron la urgente necesidad de transformar los proceso de nuestras instituciones culturales en beneficio de la demanda de las artes visuales del país. Se planteó la necesidad de la creación del Sistema Nacional de Eventos, Reconocimientos y Premiaciones. En este aspecto se consideró un tema vital, donde se compartió este importante tema para la visualización de nuestros artistas. Tomar en cuenta a nuestros artistas y realmente en todos los eventos que se puedan hacer dentro del país. Dicho sistema permitirá el ordenamiento integral, plural y diverso, con la intención de alcanzar la mayor inclusión a partir de los salones, las bienales, exposiciones individuales y colectivas, ¿no? Por otro lado, tenemos que precisar un sistema de premiación y reconocimiento que promueva la democratización y participación justa de los artistas nacionales. Reconocer a nuestros maestros, a nuestras maestras de las artes visuales. Generar exposiciones tanto nacionales como internacionales que a bien se tengan e involucrarlos con los diferentes museos del país. Por otro lado, valorar y reconocer en nuestras artistas desde los talleres y proyectar sus obras. Un sistema que responda a la diversidad en las regiones. Promover el arte local y lejos de los esquemas eurocéntricos. Se planteó la imperiosa necesidad de confrontar los esquemas de los jurados con la idea de integrar la participación de grupos interdisciplinarios que estén ligados a las comunidades, ¿no? Que ellos que conozcan la realidad cultural y artística de cada región. También, bueno, uno de los aspectos que se señaló fue constituir en esos jurados visitas o acompañamiento a los artistas, conocer su problemáticas en sus talleres, valorar sus producciones artísticas. Un evento, el sistema de eventos y promoción y reconocimiento que permita el intercambio de nuestros artistas, lograr que sus obras sean exhibidas en forma colectiva o individual en los diferentes museos del país. Muchísimas gracias, Luis. Dinos en qué plan de trabajo están desarrollando ustedes. En otro orden de idea, aspiramos que a partir de la segunda quincena del mes de enero podamos aproximarnos a diferentes diálogos con los artistas para evaluar y tomar acciones de las propuestas que se realizaron durante el Congreso Nacional de la Imagen y el Espacio, ¿no? Y como segundo punto también se tiene como proyección, ¿ya? El primer encuentro nacional de voceros y voceras del primer Congreso Nacional. Eso se va a realizar entre marzo y abril. Nuevamente, muchísimas gracias, Luis, por tu participación. Continuamos con los detalles del Salón Arturo Michelena. Atención a todos los artistas visuales del país. Tenemos estas cápsulas. ¿A quiénes va dirigida la convocatoria? A todos los artistas plásticos y extranjeros residentes en Venezuela. A todos los artistas visuales, extranjeros y residentes en Venezuela, diríamos mejor. De igual forma, servirá de ventana de promoción para aquellas personas o colectivos artísticos. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se reciben y se recibirán obras? El plazo de recepción de propuestas, atención, inició el pasado 16 de enero y finalizará el 16 del próximo mes de marzo. Atención a todos los artistas, les voy a repetir otra vez este punto. El plazo de recepción de propuestas inició el pasado 16 de enero y finalizará el 16 del próximo mes de marzo. ¿Cuáles son las categorías de las creaciones artísticas? Son tres estas categorías: las obras bidimensionales, que contemplan dibujo, pintura, fotografía, artes gráficas, diseño gráfico, collage, textiles y otros. Las obras tridimensionales que contempla: escultura, artes de fuego y ensamblajes. Los nuevos medios que comprende: obras realizadas en instalaciones, videoarte, arte digital y artes del cuerpo. ¿Dónde será la recepción de las obras? La Galería de Arte Nacional en Caracas, el Museo de los Llanos en Barinas, Museo de Coro en el estado Falcón, el Museo de Barquisimeto en el estado Lara y el Museo de Calabozo en Guárico. Asimismo, el Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia en el estado Zulia, el Museo de Arte Colonial de Mérida en Mérida, el Museo José Antonio Sucre en Cumaná, estado Sucre, el Museo de la Historia Casa de la Estrella en el estado Carabobo. ¿Cuál es el jurado principal? Como saben, dos de nuestros invitados que hablaron hoy son jurado principal. Ellos son Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales y director de la Galería de Arte Nacional, y Armando Cagliardi, vicepresidente del Consejo Internacional de Museos Capítulo Venezuela y director de la revista Museos BE. También el presidente del Consejo Internacional de Museos y con Capítulo Venezuela, el doctor Edgar Ernesto González, la escritora y crítico de arte Laura Antillano, el artista plástico Francesco Santoro, la periodista especializada en arte y cultura Mariana Bencomo y Odalis Sánchez, presidenta de la Galería Odalis. Como jurado suplente, el artista plástico José La Rosa. ¿Dónde conocer los detalles de la participación? Ustedes pueden meterse en la página culturacarabobo.co.be. Allí verán las bases y podrán descargar la planilla de inscripción, la cual deberán llenar con todos los datos requeridos y consignar la obra con la que deseen competir. Ya saben, atención a todos los artistas visuales de nuestro territorio. Nos refrescamos entonces con Laura Pausini, interpretando Ella No Soy Yo. Te tuve aquí, en mis brazos. Sí, a ti, tan terco tú, dictando leyes, hasta que ayer. Como el viento arrastraría cosas que no pesan hoy. Un momento nos bastó, nos separó. No soy como ella es, que no protesta. Continuarlo, encendiendo una tímida luz en el fondo de mí. Lo oscuro así será brillante, mejor que los soles. Como el viento arrasaría cosas que mentiría. efemérides. El maestro Fruto Vivas, Premio Nacional de Arquitectura 1987, nació en La Grita, Estado Táchira, el 21 de enero de 1928 y falleció el 23 de agosto del 2022, el año pasado. Exploró diversas facetas, entre ellas la pintura y el dibujo. Está considerado como uno de los arquitectos más completos que tuvo nuestro país. Su visión arquitectónica, urbana y de hábitat abordó la vivienda desde el interés social y un concepto mundial indispensable hoy en día frente a la crisis de la ciudad que conocemos. Notimuseos. La Fundación Museos Nacionales se une al duelo que embarga al universo artístico nacional de las artes visuales con la partida física de Carlos Prada. ¿Quién no conoce la obra de este emblemático escultor y orfebre que nació en Cumaná, Estado Sucre, el 4 de noviembre de 1944? Es icónico su monumento que inmortalizó el dolor, titulado Entre el grito y el silencio, en el 2006, ubicado en el puente Yaguno. La escultura La lucha del hombre por la cima, ubicada en la Universidad Simón Bolívar desde 1972, y así una innumerable lista en la que vivirá eternamente entre nosotros su talento. Y ya que hablamos de salones, entre los reconocimientos que recibió este maestro está el Premio Nacional de Escultura en el 27º Salón Oficial en 1965 y el Premio Nacional de Artes Plásticas y Aplicadas en el 28º Salón Arturo Michelena en 1970. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por la participación a Clemente Martínez, artista visual, presidente de la Fundación Museos Nacionales y director de la Galería de Arte Nacional. Armando Gagliardi, vicepresidente del Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela, director de la revista Museos.be, docente e investigador en el área artística y museológica. Asimismo, a los artistas plásticos Zacarías García, director del Museo de Bellas Artes, y a Luis Galíndez, coordinador general y vocero del Congreso Nacional de Artistas de la Imagen y el Espacio, respectivamente. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente. Gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La viceministra Mari Penyán en la Dirección de Comunicación. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Ginet Pertus como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Alejandro Fernández y Me Hace Tanto Bien. Quiero dejarme a mí las ruinas del corazón. Tengo miedo de perder y te advierto que la razón se puede quebrar de amor y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro. Si te gano pierdo igual, si pierdes porque me entrego es algo tan natural. Tener el control del juego es algo que no me va. Te dejo la libertad de hacer conmigo lo que quieras, de quererme a tu manera. Y yo soy la hoja que lleva el viento, que va volando a tu alrededor. Y tú el aire que me levanta, que me da fuerza para ese amor. Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien. Ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo. Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo. Y siempre contigo estar. No hay otra forma de amar que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve.